es un milagro realizado. Tu voz una canción que me acaricia. Los días junto a ti son un regalo. Es una bendición sentir tu risa. Tus ojos me han herido de un flechazo. Tu piel me despertó nuevos deseos. Te juro que ya estoy enamorado. Me he vuelto dependiente de tus besos. Esa forma de querer tan obsesiva me cambió de golpe, me cambió la vida. Eres ideal como mujer. De ti no me canso, de ti no me canso, porque tú tienes lo que me gusta de arriba abajo. Y por tus encantos. Esa primera vez que nos besamos la voy a recordar hasta que muera. Y si en el más allá nos encontramos, te volvería a amar de esta manera. Esta forma de querer tan obsesiva me cambió de golpe, me cambió la vida. Eres ideal como mujer. De ti no me canso, de ti no me canso, porque tú tienes lo que me gusta de arriba abajo. De ti no me canso, de ti no me canso. Bendita seas por tu belleza y por tus encantos. ¡Ja! Sabor.